Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 27 de enero de 2021 y esto es La Contracrónica. La acción de Tesla, el conocido fabricante de automóviles eléctricos con sede en California, se disparó durante el año 2020 hasta tocar techo a $880 el pasado día 8 de enero. Desde entonces se ha mantenido ahí arriba, siempre por encima de los $800 a lo largo de las últimas dos semanas, e incluso volvió a superar su propio récord del pasado lunes, el día 25. Para hacerse una idea de lo que los últimos 12 meses han supuesto para Tesla, hace un año exacto, el día 27 de enero del año 2020, que lejos queda y a la vez que cerca está, su acción se pagaba a $111. Y hace dos años, el 27 de enero del año 2019, a $59. Semejante incremento, pues es un incremento del 1.400% en dos años y de un 700% a lo largo del último año. Pocas acciones han subido tanto, yo diría que ninguna. Pues bien, semejantes incrementos han convertido al dueño de la compañía, el archifamoso Elon Musk, en el hombre más rico del mundo y a la propia Tesla en uno de los valores con más peso del Nasdaq, que es el índice en el que cotiza esta empresa, en el que cotiza Tesla, junto a clásicos como Apple, Amazon o PayPal. En este punto, muchos se preguntan qué pasará con Tesla en bolsa, es decir, si seguirá subiendo o por el contrario se derrumbará, dejando un montón de accionistas en la estacada y con pérdidas. Claro, quien se haya gastado, pues quien haya comprado Tesla es a $800 por acción, lo que le interesa es que siga subiendo, o por lo menos que no se desplome, pero si dentro de unos meses ha bajado a 400, la pérdida, la verdad, es que será considerable. Algunos analistas aseguran que está sobrevalorada y que más pronto que tarde se derrumbará o por lo menos caerá hasta su valor real. Algunos dicen que su valor real no supera los $100. En fin, eso lo tendrá que decir el mercado. Otros, por el contrario, creen que su crecimiento es rápido, ha sido rápido a lo largo del último año, pero es sólido. Lo que parece fuera de dudas es que los vehículos eléctricos, de los cuales Tesla es en buena medida un sinónimo, han venido para quedarse y este boom bursátil de Tesla es solo un anticipo de lo que está por venir. A estas alturas, pocos desconocen lo que es un Tesla. Creo que prácticamente todo el mundo, desde luego todos los que escuchan La Contracrónica, que es gente bien informada, saben lo que es un Tesla. Incluso alguno es posible que hasta ya conduzca un Tesla por la calle. Hasta es posible, diría, que alguien esté escuchando este programa en un Tesla. Iba a decir la radio de un Tesla. Claro, los Teslas no llevan una radio. Llevan radio naturalmente, pero llevan unas pantallas gigantescas que aquello parece una nave espacial. Yo me he subido en un Tesla, pero no porque tenga ningún amigo. No tengo un Tesla, por supuesto, pero tampoco tengo amigos que han comprado uno, es un coche bastante caro, sino porque algunos cabifáis de estos Uber que circulan por Madrid son Tesla, así que en alguna ocasión sí que he tenido la oportunidad de subirme a un Tesla y ver que por dentro, pues eso mismo, parecen poco menos que el Halcón Milenario. Por fuera, en cambio, son bastante normalitos, vamos, que pasan desapercibidos. Bien, el hecho es que Tesla, a pesar de que es una empresa muy joven, una empresa que no tiene ni 20 años, fue fundada ya por el año 2003 y durante muchos años ni siquiera se hablaba de ella. Se empezó a hablar de ella en torno al año 2012-2013 aproximadamente, y de que no fabrica muchos coches. El año pasado fabricó y vendió 500.000 de automóviles en solo un año y fue, por supuesto, un año récord. Es más, tenían la idea de entregar 500.000 y creo que no lo alcanzaron por un pelo, les faltó muy poquito, 500.000. Es una barbaridad para Tesla. Es más, si se lo cuentan a Elon Musk hace solo 10 años, le hubiera parecido poco menos que increíble, pero bueno, que es nada en el mercado, es poco en el mercado automovilístico mundial. Por ejemplo, Volkswagen, el grupo Volkswagen, en el año 2020 vendió aproximadamente unos 10 millones de vehículos, y el grupo de General Motors, pues 8 millones, creo, una cosa así. Pero bueno, que los grandes grupos automotrices venden eso, 7, 8, 9 millones, 10 millones, como en el caso de Volkswagen. Frente a 500.000, la verdad es que no parece mucho. Y además, crecer, llegar a igualarles, pues no se consigue de un año para otro. Podría llegar a suceder en el futuro, si tiene mucha suerte, y bueno, y Volkswagen decide suicidarse o algo así, bueno, camino de eso va, si vemos lo que les sucedió con el diésel, aunque ahora las cosas parece ser que no les van mal del todo. La cuestión es que, como vemos, es una empresa nueva, o relativamente nueva, y que no fabrica demasiados vehículos. Pero de cualquier manera, sí que es cierto que Tesla se ha convertido en sinónimo del automóvil eléctrico. Es además un emblema de la modernidad y una marca de prestigio, solo al alcance de los que pueden pagar pues los 50.000 euros que cuesta el modelo más económico de la gama pelado, que es el modelo 3, el más sencillito, cuesta eso, 50.000, aunque los que vemos por ahí seguramente pues costaron algo más porque les haya el dueño metido algún que otro extra. Pero bueno, de entre 50 y 60.000 euros es de lo que se empieza a hablar cuando uno quiere tener un Tesla en propiedad. Que sea una marca minoritaria, y es minoritaria, no diré que cuesta ver uno, en Madrid desde luego se ven algunos, no es difícil, hace unos años sí que era complicado, pero tampoco es un automóvil que uno se encuentre a la vuelta de la esquina, como puede ser un Renault, un Seat o un Peugeot, es decir, es un automóvil relativamente exclusivo, va dirigido hasta la propia publicidad de la marca, compradores acomodados, exclusivamente del primer mundo, pero que haya pocos y que además sean caros y que vayan dirigidos a un nicho de lujo o semilujo muy concreto, no significa que sea intrascendente o que esté siendo intrascendente, todo lo contrario. Su impacto en la industria automotriz es innegable. Lo miremos desde donde lo miremos, aunque fabrique pocos vehículos al año y venda pocos, lógicamente. Pero vamos, sería un error ver a Tesla en este punto como algo como exclusivamente una empresa dedicada a la fabricación y venta de automóviles. Lo digo porque no es comparable en este aspecto a lo que serían lo que es la propia Volkswagen o lo que es Chrysler o cualquier otra marca de automóviles que todos conozcamos. Bien, Tesla es algo más. Tesla es una compañía tecnológica, que ya actúa como tal. De hecho, cotiza en el Nasdaq y no es casualidad. El Nasdaq es donde están todas las tecnológicas en Estados Unidos. Que aparte de diseñar una pequeña gama de automóviles eléctricos, tiene solo 4 modelos a la venta. 4 modelos que además son bastante parecidos entre ellos. No se puede buscar todavía, al menos, por ejemplo, un todoterreno de la marca Tesla, ni un pequeño compacto urbano. No es como las grandes marcas de automóviles que tienen una gama completa en la que hay un poquito de todo. En el caso de Tesla, todos son sedanes, automóviles casi casi de representación. Bueno, esa es la razón por la cual algunos dueños de VTCs, de estas licencias con las que llevan los Uber o los Cabify, compran los Tesla para que llame la atención de los clientes y quieran subirse en él y volver a repetir. Pero vamos, que aparte de eso, de esa pequeña producción de automóviles eléctricos que se han puesto de moda además y todo el mundo habla de los Tesla, esta compañía pica mucho más alto y ha entrado en la fabricación de baterías, y de sus cargadores. Hay estaciones de supercargadores Tesla que empiezan a estar distribuidos ya por medio mundo. También tienen interés en desarrollar robots, en desarrollar plantas solares y otro tipo de vehículos ya más especializados, como pueden ser camiones o camionetas. Tienen incluso, presentaron un prototipo hace no mucho tiempo, de un todoterreno realmente llamativo y muy futurista desde fuera. Es decir, que juega en una liga aparte. No está exactamente en la misma liga, a pesar de que venden automóviles, no están en la misma liga que el resto de fabricantes. Claro, por un lado, solo, y cuando digo que no está en la misma liga, es que no lo está. Por un lado, solo fabrica vehículos eléctricos, cosa que no puede decir lo mismo Volkswagen, o no puede decir lo mismo el grupo PSA, o no puede decir lo mismo General Motors, que además de vehículos eléctricos, que acaban de empezar a hacerlo, su principal negocio, y todavía lo será durante mucho tiempo, es la fabricación de vehículos de combustión interna. Están haciendo acaban de empezar a hacer la transformación ahora. En el caso de Tesla, no tiene que transformar nada porque empezaron así. Luego, por otro, está Tesla metida en negocios en los que otros fabricantes no han entrado aún o lo están empezando a hacer. Algunas hace bien poquito. Vamos, habrá que irse al año 2020 o al año 2019 como muy lejos. Estos negocios, por ejemplo, es el de la fabricación de baterías. Los primeros vehículos eléctricos no Tesla, que empezaron a presentar en el mercado, por ejemplo, la marca Nissan, que presentó uno hace ya unos cuantos años, que se vendió, entre comillas, bastante bien, fue de los primeros que se empezaron a ver, el modelo Leaf, o Renault, que empezó a fabricar uno pequeñito hace ya, pues hará tranquilamente unos 10 años o casi 10 años, se llama Twizy, que es casi una motito, cabe solo una persona con cuatro ruedecitas, son curiosos de ver, parece una especie de vehículo futurista, unipersonal, casi sacado de una película de ciencia ficción. Estos Twizy se hacían, no sé si seguirán haciendo, se hacían en la fábrica de Valladolid, que Renault tiene en Valladolid, en España. Bueno, el hecho es que estos automóviles estaban fabricados por fabricantes japoneses o franceses o alemanes, pero las baterías las traían de China o las traían de Japón. En el caso de Tesla, ellos fabrican, diseñan y fabrican su propia batería. Y luego, por último, gracias a la pasmosa habilidad de su dueño, es decir, de Elon Musk, con la pasmosa habilidad con las relaciones públicas. Es un relaciones públicas fuera de lo común. Es una persona que sabe capturar el interés del público casi para cualquier cosa. Lo mismo para venderle viajes a Marte que para venderle un automóvil deportivo descapotable, como es el caso del Roadster. Bueno, en cierta ocasión, hace 2 años, llegó a cerrar el círculo y mandar al espacio con uno de sus cohetes, el primer automóvil que produjo aquella empresa, el Roadster original, con un astronauta, un maniquí astronauta dentro, que estará pues en algún punto a estas alturas ya del sistema solar. Bueno, lo que quede de ese astronauta de plástico. La idea es que tiene una. Y esto, de esto habló todo el mundo, recordémoslo, que el día Twitter fue una fiesta, y lo mismo con todas las redes sociales, los periódicos. Esta capacidad que tiene Elon Musk de llamar la atención, de que todos estemos pendientes de él, de cualquier cosita que hace, venderla muy bien en televisiones y a través de la red, eso le ha convertido a él en una celebridad absoluta, aparte de un hombre muy rico, y ha convertido a sus marcas en algo muy conocido. A pesar de que, caray, nadie es cliente de SpaceX y muy pocos son clientes de Tesla. Es más, Tesla se ha convertido, siendo novísima, no estamos hablando de una marca francesa del siglo XIX o británica, no, no, no, estamos hablando de una marca californiana de hace menos de 20 años, la ha convertido en una marca completamente aspiracional. Es decir, de la misma manera que en tiempos la gente con dinero quería tener un Ferrari, un Maserati o un Porsche, pues ahora también quieren tener un Tesla, a ser posible uno que esté bien equipado y que arrebate las miradas cuando va conduciendo por la calle. Es decir, en una palabra, que nadie presume de tener un Volkswagen Golf, por ejemplo, o un Toyota Yaris o un Seat Ibiza. Pero sí lo hace, sí lo que lleva entre las manos es el volante de un Tesla. ¿Y esto qué ha conseguido? Pues ha conseguido poner a Tesla en un segmento muy codiciado del mercado. De hecho, el más codiciado de todos, el que ocupan los fabricantes de lujo europeos. Marcas, como decía antes, como Porsche, por ejemplo, Maserati o Jaguar, en todos los casos son marcas europeas con mucha solera, sino un siglo, pues casi un siglo a sus espaldas, con vehículos muy cotizados desde el punto de vista del diseño, buenos motores, etcétera. Caray, este tipo de vehículos que la gente compra pósters para ponérselos en casa, que al venderse, los pocos que pueden adquirirlos, claro está, estas empresas operan con grandes márgenes. ¿Por qué? Pues por una razón sencilla, y es porque la exclusividad siempre se paga. Pero claro, todo esto no debería justificar que su acción se haya revalorizado un 700% a lo largo del último año, como os decía al principio. Bueno, o más llamativo aún, un 1.400% desde enero del año 2019. Sí, y digo que no debería justificar porque todo esto que os he contado antes, hace unos minutos, en 2018 y 2019 ya existía. Ya tenía todas esas ventajas. Ya era una marca de prestigio, ya tenía unos cuantos modelos circulando, que habían, bueno, unos cuantos, los cuatro que tiene y poco más, y la gente con dinero la deseaba, por lo menos desde que empezó a expandirse la gama ya por el año 2015. Es decir, que todo esto lo tenían ya, sin embargo, no estaba disparada en bolsa. Al contrario, si miramos la gráfica de la acción de Tesla, vemos que andaba bastante plana. Bueno, la tengo delante. Desde que entró en el parqué, que fue en 2010, que valía nada, valía en aquel entonces 3 euros, 3, vamos, 3 dólares, perdón. Pues fue bastante plana, planita, alcanzó los 60 ya por 2017 y ahí se había quedado, más o menos. Había ido creciendo, pero con muchísima lentitud. Vamos, que nada nos decían hace un año que iba a pegar este subidón tan brutal. Entonces, aquí viene la pregunta. Porque ahora todo el mundo quiere Teslas, porque todo el mundo quiere comprar Teslas. Vamos, digo, porque todo el mundo, no es todo el mundo, pero sí los que compran acciones. Y no es que esté diciendo que la gente esté pegándose por ellas, sino es que la gente se está pegando por ellas, los que compran acciones, porque si no, no habría subido de esta manera. Bien, básicamente es por expectativas, más que por la realidad, porque la realidad era muy parecida en 2019 o en 2018, o ahora similar, por lo menos. Pero las expectativas han crecido. Ya se sabe que cuando uno compra una acción, no compra el presente de la empresa, compra el futuro de esa empresa, lo que va a significar esa empresa dentro de un año, de dos o directamente de 10, si lo que estamos, o de 20, si lo que estamos haciendo es inversión en valor. La realidad actual de Tesla no da para tanto, no da para que la empresa valga lo que vale, ni la acción valga 800 o bueno, 800, casi $900. Los vehículos eléctricos, de hecho, el mercado es pequeño todavía. Representan aproximadamente el 3% de todas las ventas de automóviles a escala global. Y estoy hablando del año pasado, que fue el año que más vehículos eléctricos se vendieron. Bien, de ese 3%, Tesla se lleva aproximadamente una quinta parte. Luego, ni siquiera es un 3% para ella, sino una cantidad más pequeña. El mercado de los vehículos eléctricos va a crecer. Esto es algo que todo el mundo sabe o por lo menos imagina a lo largo de la próxima década. Pero claro, esto no va a ser de un día para otro. Esto va a ser algo paulatino. Que no esperemos ver en 2025 todo el parque móvil mundial convertido electrificado. Sería poco menos que imposible. Las fábricas no tendrían ni capacidad para cambiar todo el parque móvil mundial. A veces creo que no somos conscientes de la cantidad de vehículos que hay, de automóviles que hay circulando por el mundo. En el mundo hay 1.800 millones de automóviles, de todos los tipos, marcas, circulan desde antiguos, más modernos. Es cierto que la mayor parte de esos 1.800 millones han entrado en los últimos 15, 20 años, pero son 1.800 millones y eso no se renueva en 10 años y costaría renovarlo en 20, bastante. Cada año se venden en todo el mundo una media de unos 70 millones de automóviles. Ha ido creciendo, sobre todo con la incorporación al mercado mundial de países muy poblados, cuya renta ha crecido mucho, el caso de China o el caso de la India. Pero vamos, 70 millones de automóviles. Pongamos por caso que llegase a 100 millones de automóviles. Estamos hablando de renovar 1.800 millones. Así que para 2030, si se sigue vendiendo 70 millones de promedio al año, pues habrán empezado a circular aproximadamente unos 700, quizá 800 millones de automóviles nuevos. Pongamos por caso que es el 10% de esos nuevos automóviles que se van a vender de aquí al año 2030 son eléctricos. He puesto el 10%, como podría haber dicho el 15% o el 20%, ya me parecería mucho el 20%, pero vamos a poner el 10%. Bien, eso serían unos 70 millones aproximadamente, de los que Tesla quiere vender el 25%. Es decir, unos 18 millones de automóviles de aquí al año 2030. No son exactamente 10 años, sino 9 años, pero para que nos entendamos. En 2020, esta empresa, como os decía antes, fabricó medio millón. Fabricó y vendió medio millón. Así que tiene que multiplicar su producción por 4 si quiere colocar esos 18 o 20 millones de Teslas de aquí al año 2030. Algo posible, sin ninguna duda, pero no sencillo. Y no porque si vende muchísimo, pues puede evidentemente ponerse a abrir fábricas, aunque no es las fábricas de Tesla, tampoco se ponen en marcha en cuestión de 6 meses, pero podría llegar a hacerlo. Claro, podría llegar a hacerlo si no hubiese competencia, si tuviese algo así como la patente del vehículo eléctrico y nadie más pudiese fabricarlo salvo ellos. Pero es que tiene competencia otros fabricantes como Volkswagen, Renault, Toyota, General Motors, el que escojamos de los grandes. Todos se han puesto las pilas. Caray, nunca mejor traído lo de las pilas que hablando de Teslas y de vehículos eléctricos. Claro, todos estos están realizando inversiones multimillonarias. Y cuando digo multimillonarias, que hay que medirlas en miles de millones de dólares para adaptarse a la nueva realidad del mercado y de la industria, porque este cambio va más allá de la mera venta de automóviles. Tienen que rehacer las plantas. Volkswagen quiere estar fabricando, y estos son datos de la propia Volkswagen, quiere estar fabricando 1,5 millones de automóviles eléctricos de aquí a 4 años, es decir, de aquí a 2025. Eso es 3 veces lo que fabricó Tesla el año pasado. Tiene, de hecho, Volkswagen desarrollada ya una plataforma que se llama MEB, sobre la que ha montado su modelo estrella, que os estarán, no sé, en América, pero desde luego en España es un mareo con la publicidad de este modelo. Se llama ID3. Es una especie de Volkswagen Golf eléctrico, más moderno. Tiene ya, de hecho, Volkswagen su propia fábrica de baterías en una ciudad cerca de Hannover, donde antes fabricaba motores, pues se ha puesto a fabricar baterías. Y en esto, la verdad es que hay que darle la razón a Elon Musk. En esto fue un visionario. Él decía, hace ya años, que la clave eran las baterías. La clave del vehículo eléctrico era tener, controlar la fabricación de baterías. El grupo PSA, por ejemplo, que lo forman Peugeot y Citroën, es un grupo francés bastante grande, va a construir otra fábrica, también en Alemania, por cierto, en Kaiserslautern. Renault se ha asociado con LG, uno de los grandes, LG Chem, uno de los grandes fabricantes de baterías, de estas megabaterías, obviamente, no son las baterías de nuestro teléfono. Y Toyota se ha asociado con Panasonic para hacer lo propio, es decir, para construir sus propias gigafactorías, como esas que tiene... y que está construyendo nuevas Tesla. Todas a imagen y semejanza de Tesla, por supuesto. Esta clarividencia de Elon Musk le permitirá, pues, mantener cierta ventaja en los próximos años. Eso es innegable. Bueno, eso y el hecho de que no tiene que cargar con una mochila de fábricas y de personal dedicado durante un siglo a fabricar vehículos de combustión interna, que evidentemente no tiene que hacer, como os decía antes, la reconversión. De hecho, Tesla en este aspecto va algo más allá de la tracción. A veces pensamos solo la batería y la tracción y el motor eléctrico. El motor eléctrico es más antiguo que el hilo negro. No pensemos que es una cosa que está recién inventada, ni mucho menos. Trenes eléctricos tenemos desde hace más de 100 años. Lo que ha hecho Tesla es convertir sus automóviles en una especie de dispositivos electrónicos inmensos, claro, sobre cuatro ruedas permanentemente conectados. Vehículos equipados con un software muy avanzado, pues ya un paso de convertirse en vehículos autónomos, es decir, de conducirse solos. La tecnología autónoma, de hecho, es otra de las inversiones de Tesla y otra de sus prioridades. Esto le podría, dentro de 10 o de 15 o de 20 años, cuando eso esté listo y las máquinas sean lo suficientemente inteligentes como para llevar el vehículo ellas solas sin demasiados riesgos, eso le podría llevar en su momento a tener también ventaja cuando llegue la automoción autónoma, es decir, automoción en el sentido estricto de la palabra. Hoy esto evidentemente nos puede parecer ciencia ficción, dentro de 10 años pues quizá ya no lo sea tanto. Bien, todo esto es lo que ha terminado formando el precio de la acción, este precio tan desorbitado, que seguramente pues sí, es posible que esté algo inflado. Construir una marca de lujo en solo 7 años, como es el caso de Tesla, tiene 17, pero realmente cuando empieza esto a pegar fuerte es hace 7 u 8 años, y poner de moda los automóviles eléctricos, a ver, es sin duda una hazaña, y hay que reconocérselo a Elon Musk. Pero claro, no se nos olvide que el negocio de Tesla consiste en fabricar automóviles, bueno, diseñarlos, fabricarlos y venderlos con un margen de beneficios, no tiene mucho más. Para ganar mucho dinero necesita vender muchos automóviles con un buen margen. Hace 2 o 3 años operaba en régimen de monopolio casi casi. Hoy no. La competencia se está poniendo imposible. Hasta el año 2019 las grandes marcas remoloneaban y además aquello se podía ver. Presentaban prototipos pero que no tenían luego salida a la producción o pequeños utilitarios casi casi de muestra como el Leaf este, se veían muy poquitos para venderse a administraciones públicas y poco más para cubrir el expediente o bueno, experimentos como este que os hablaba del Renault Twizy. Las baterías eran muy caras y aquello pues tiraba demasiado el precio hacia arriba. Claro, nadie va a pagar 3 veces más por el mismo vehículo. Nadie en su sano juicio, quiero decir. Salvo la administración pública, que bueno, pagan con el dinero de los demás, pero una persona, una empresa, cuando tiene que comprar un vehículo. Por muy eléctrico que sea, y muy limpio que sea. Pero los precios de las baterías han bajado y los seguirán haciendo. Luego las regulaciones ambientales, como bien sabemos, se endurecen año tras año y luego, ya por último, los gobiernos subsidian la compra de vehículos eléctricos en prácticamente todo el primer mundo. ¿El resultado? Pues es que General Motors asegura que en el año 2025 tendrá 30 modelos eléctricos. 2025 está a la vuelta de la esquina, son 4 años. Volkswagen dobla la apuesta y aseguran que van a tener 70 modelos de sus diferentes marcas, tiene varias, disponibles para la venta en el año 2030, dentro de 9 años. Tesla actualmente tiene 4 modelos, como os decía antes. Está 4 modelos a la venta. Está el S, que es un modelo de 2012 y se está quedando ya algo desfasado. Luego está el X, que es del año 2015. El modelo 3, que es el más famoso de todos, que es del año 2016. Y por último el modelo Y, que es de 2019. El Roadster, que fue el primero que presentó, creo que fue en 2005 o 2006, que luego lo dejó de fabricar. Posteriormente, el nuevo Roadster, que lo presentó en 2017, pues no se le espera en el mercado hasta por lo menos 2022, hasta dentro de un año, y a un precio, bueno, prohibitivo, algo así como $200,000. De hecho, Volkswagen tiene ya más modelos a la venta en sus distintas marcas, es decir, la propia Volkswagen, Audi, Seat o Skoda, que Tesla. Lo mismo puede decirse de Renault-Nissan, o de PSA Fiat Chrysler, que por cierto, se han fusionado, se acaban de fusionar este mismo mes, formando un grupo que se llama Stellantis, o Toyota o General Motors. Vamos, que son los jugadores tradicionales, debidamente reconvertidos, los que van a electrificar el parque móvil mundial en los próximos 25 años. Tesla habrá abierto el camino y no será de extrañar que en el futuro, pues esto es posible, evidentemente puede ser que suceda o que no, pero es la posibilidad es alta que en el futuro termine absorbida por una de las grandes de los grandes grupos automotrices para figurar en su catálogo de marcas de lujo, como Bentley, por ejemplo, que es propiedad de Volkswagen, o Jaguar, que es propiedad de Tata Motors de la India, o Maserati, que es propiedad de Fiat. Entre tanto, pues que Elon Musk disfrute de su indiscutible logro. Su intención de pasar a la historia como el gran pionero de los vehículos eléctricos ya lo ha conseguido de sobra. Vamos con la contrarréplica, empezamos con Bruno, que nos habla de la recuperación económica en forma de K. Buenos días, Fernando. Quería preguntarte, últimamente he estado escuchando bastante Kaiser Report, no sé si lo conoces. Es más Kaiser, un economista, que bueno, igual has oído hablar de él. A ver, es un poco, digámoslo así, especulativo. Pero he estado escuchando hoy un programa muy interesante de ellos en el que habla de la recuperación en forma de K. Es decir, digamos que los balances de las grandes empresas funcionan bien y se aprovechan del dinero creado, ¿vale?, por el Estado y de los bancos centrales, suben y, por así decirlo, lo que es la gente de a pie, las pequeñas y medianas empresas, bajan. No sé si has oído hablar de ello y nos podías comentar algo. Muchas gracias y de nuevo enhorabuena por tu programa. No me le pierdo nunca. Gracias. Pues mira, Bruno, no sé cómo será la recuperación. Lo que sí sé es que esta crisis está siendo en cierta medida en forma de K. Hay una serie de empresas que van muy bien, van extraordinariamente bien, como las tecnológicas, mira cómo está Amazon, en fin, las farmacéuticas también, las de instrumental médico. Bueno, ahí las tienes vendiendo más que nunca y otras que se han hundido. Bueno, respecto a las que van bien, no tienes más que echar un vistazo a la bolsa cómo está la acción de estas empresas. En cambio, otras empresas se han hundido en la miseria, caso de las aerolíneas o de los hoteles. La recuperación en forma de K significaría eso mismo, que sectores enteros permanecen en crisis mientras otros despegan. Eso está por ver, si se produce o no se produce. Lo que no hay que hacer es confundir una crisis puntual por una causa muy concreta, como la pandemia, con algo estructural en ciertas industrias, como por ejemplo la prensa diaria, que se hundió en la última crisis y ya no levantó cabeza después. Porque su problema era otro, era que la gente, pues entre otras cosas, había dejado de comprar periódicos y se informaba de otra manera. Así que, en el caso de la prensa, yo creo que es muy claro. La prensa lleva 10 años transformándose en otra cosa y explorando nuevas vías de negocio. En algunos casos, pues lo está consiguiendo, pero se ha tenido que reconvertir al 100%. Se está reconvirtiendo todavía. ¿La crisis de la prensa va unida a la crisis de 2008-2009? No exactamente. Hay un non sequitur clarísimo. Hubiera entrado en crisis de cualquier manera, con o sin crisis económica. Así que una vez haya acabado esto, se haya eliminado el virus, ya no esté y podamos volver a nuestra vida, nosotros y todas las empresas del mundo, pues los sectores que no se beneficien de la expansión general será porque su crisis es otra, y no la del coronavirus, será precedente. Pero bueno, ya sabes que Max Kaiser es algo sensacionalista y le gusta meter miedo en sus programas a la gente. Bien, seguimos con Jaume, que plantea si se podría vender la vacuna contra la COVID, en las farmacias. Hola, Fernando. Quería compartir contigo una noticia que justo acabo de leer, y es que en Italia, en la región de Lombardía, la zona de Milán, el gobierno regional ha llegado a un acuerdo con las farmacias para que éstas hagan un suministro de la vacuna COVID. O sea, imagino pues que la administración final de la vacuna COVID a los pacientes. A cambio, el gobierno de la región pues pagará 6 euros a cada farmacia que administre una dosis, ¿no? Hace poco comentaba con un amigo que aquí en España deberían pensar un poco lo mismo, ¿no? Porque ya estamos viendo que pese a recibir una cantidad de vacunas, el sistema sanitario no logra distribuir toda esta totalidad de vacunas. Imagino pues porque en un principio está muy organizado por grupos, etcétera, pero cuando todo esto pase y la cantidad de vacunas que se reciban sea mucho mayor, es decir, hablemos que tenemos pues un stock de 10 o 15 o 20 millones de vacunas, pues seguramente habrá un problema de cuello de botella para hacer la distribución final de estas vacunas, ¿no? Entonces, creo que deberíamos pensar en apoyarnos en sanidad privada o en farmacias, ¿no? Y que el Estado, el Ministerio de Sanidad, pues pague una cantidad por esta externalización, ¿no? Creo que el debate está en, muchos lo fijarían en sanidad pública, sanidad privada, ¿no? Pero creo que nada más lejos de la realidad. Creo que nos encontramos en un momento que, digamos, hay mucha urgencia, ¿no? por esta suministración de la vacuna, y creo que toda ayuda es poca, ¿no? Al final, a mí, como ciudadano que pago los impuestos, me da un poco lo mismo que a mí me suban 10 euros de impuestos al mes, por ejemplo, y estos 10 euros sirvan para pagar horas extra al personal sanitario público, o que estos 10 euros vayan pues para pagar la factura de un hospital privado o para una farmacia, ¿no? Si esto fuese una constante en el tiempo, podríamos, bueno, pues tener un debate sobre si está habiendo una privatización de la sanidad, pero en un momento puntual de una pandemia creo que toda ayuda es necesaria, ¿no? Entonces, bueno, aquí la reflexión, nada, pues quedo a la espera de vuestros comentarios. Pues a mí esto que me pasa desde Lombardía me parece una idea excelente, Jaume. Al igual que lo de los test, que por fin se harán en farmacias solo en la Comunidad de Madrid, pero no a petición del consumidor, sino como complemento del sistema sanitario, pero algo que la Comunidad de Madrid llevaba tiempo pidiendo. A ver, en España tenemos más farmacias, no diré que en ningún sitio, pero casi que en ningún sitio. Está el país lleno de farmacias. En mi manzana hay dos, no os digo más. Así, una a 100 metros y la otra a 150. Así que tenemos muchas. Hay 22.000 farmacias en España. Una por cada 2.000 habitantes. Es una auténtica barbaridad. Si vivís por ahí, por otros países, dudo que haya tantas. Lo he podido experimentar yo en otras partes del mundo, que me costaba encontrar una farmacia cuando en Madrid es muy común. Vamos, quien dice Madrid, en cualquier parte de España. Están pueblos pequeñitos, tienes una farmacia. Caray, una para cada 2.000 habitantes, estoy hablando, que es un disparate, es una locura, lo que significa que, bien, no sé si habrá negocio bueno para las 22.000, pero ahí siguen abiertas, y de hecho cada año hay más, no hay menos, porque el país está muy envejecido. Estas farmacias están atendidas por profesionales muy cualificados. Los farmacéuticos, llegar a farmacéutico no se consigue de un día para otro, requieren pasar, estudiar una carrera que es difícil, y es gente que de lo que trabaja lo conoce muy bien. El tema de las medicinas, los fármacos, tienen quien no le ha pedido alguna vez algún consejo al farmacéutico. Vamos, es casi casi como el médico de primera instancia la mayor parte de las veces. Saben muy bien lo que venden. Así que yo no veo problema alguno en que se puedan vender las dosis ahí, vender y administrar allí. Uno va, la compra, bueno, la compra pagándola él o la paga la comunidad autónoma. En este caso lo que tú me dices es que Lombardía paga 6 euros por cada dosis. Bien, pues 6, 12, los que sean, y un practicante se la pone allí mismo. Estamos hablando de poner una vacuna, no de, como decía aquí hace unos días, no de operar a corazón abierto. De este modo, la vacunación iría de abajo arriba y no de arriba abajo. Puede servir además como un complemento perfecto de la red de atención primaria y de los hospitales, se iría mucho más deprisa. Vamos, como en toda descentralización se ganaría en eficiencia, porque a las farmacéuticas les interesaría poner cuantas más vacunas mejor. tanto por una cuestión sanitaria, que como buena gente les interesa que esto se acabe cuanto antes, y además por interés. Evidentemente, pues cada una de las vacunas a las propias farmacias les supondría algo de negocio. Vamos, me temo que esto lo terminarán permitiendo, pero lo harán tarde, como siempre hacen. Bien, vamos ahora con Israel, que nos cuenta por qué no ha dimitido todavía Fernando Simón. Y me gustaría contestar a la pregunta que lanzabas al aire en el programa sobre la vacunación en Israel. ¿Por qué Simón sigue en su puesto? ¿Por qué Simón no ha sido cesado? ¿Por qué Simón no dimite? Y la respuesta es bien sencilla. Bueno, pues porque está protegido por las teles, por los medios de comunicación, pues que evitan reproducir sus errores, ya no en bucle como hacen con los errores de otras personas, sino simplemente se mencionan, no se hace ningún montaje con lo que decía con lo que decía Simón sobre las mascarillas de la Comunidad de Madrid, que un día valían y el otro día ya no valían porque le habían tirado las orejas en el gobierno, y así todo lo demás. Es más, a él se le saca en documentales, en reportajes, con una parte amable, una persona entrañable, medio entrevistas en las que se evitan las preguntas incómodas. Y bueno, pues esa es la respuesta. Es decir, de la misma forma que en el Cendal todo está mal y se tapa, pues que los hospitales de Chimopuig salen volando cuando sopla un poco de viento. Bueno, pues ya digo, la cobertura de los medios de comunicación mayoritarios a la gestión de Simón es lo que explica que este señor pues pueda permanecer ahí tranquilamente. Efectivamente, Israel. Simón sigue ahí porque el gobierno quiere que siga ahí, pero eso no basta. A poco que le hubiesen los medios de comunicación, especialmente las televisiones, le hubiesen puesto la proa, ese dibujado de Diana encima de él, ya se lo habrían cargado. Las principales televisiones viven, como bien sabes, un inexplicable romance con el gobierno. Bueno, inexplicable no. Se lo están cobrando hasta el último euro, y ahora que la publicidad se ha derrumbado, la normal, pues más les vale estar a buenas con el gobierno, porque entre publicidad institucional y las ayudas directas, pues algunas son casi casi televisiones públicas. Desde que empezó la pandemia en Moncloa sabían que todo esto pasaba por controlar la anestesia televisiva, y en eso siguen. Cuando todo esto acabe, lo peor de todo, ¿sabes? Es que nadie se acordará de nada. Ya lo verás. Como al final nadie dijo nada, un poco como lo que pasó allá por el mes de marzo, cuando hacían bromas con esto y chistecitos y tal. Ahora nadie se acuerda de nada, nadie conoce a nadie. Pues dentro de un año, de dos años, pasará exactamente lo mismo. Muy bien, pues vamos a ir terminando ya. Vamos con Pizarro, que nos habla de la vacunación en Israel. La tercera ola pandémica demuestra que con medidas de higiene, distancia y barrera obligatorias o voluntarias no da para controlar la pandemia, por lo que la vacunación poblacional es la única medida con capacidad de embridar la situación. Como la vacunación poblacional está en manos de los gestores gubernamentales, cabe esperar descoordinación, retrasos y cierta desidia. El ejemplo israelí es el de un gobierno volcado en la vacunación, motivado y presuroso, que ha llamado la atención de todo el mundo por lo inusual y porque se convierte en la cobaya del resto. De momento, al resto le dice que podrían haberlo hecho mejor. Y los datos son de momento insuficientes, aunque esperanzadores. Si se confirmara que Israel es una primera isla de salud, tendrá entonces que bregar con el hecho de estar rodeado por vecinos focos de enfermedad, debido a las distintas velocidades de vacunación. Lo bueno es que, como siempre, independientemente de las adversidades, Israel es tremendamente obstinado. Un cordial saludo de Pizarro. Y con esto, queridos amigos, damos por concluida la contracrónica de hoy, que es día 27, mañana será 28 y estaré aquí de vuelta. Hasta mañana, amigos.